Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Disco 23. En el fondo del túnel. De Jamón del Mar. Editado en Argentina en 1999. Invitado especial, Eduardo Criscuolo. Desocupación, cada día menos con los trabajadores. Propusimos muchas cosas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, la sube con saldo negativo que no te deja viajar. Mi nombre es Julián Marcel y hoy les ofrezco un nuevo episodio que tendrá un invitado más que especial. Antes que nada, antes que todo, saludamos como siempre a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio anterior en donde hablamos, más de lo que yo creía, sobre Super Champón de Otoboke Beaver, la mejor banda del punk del momento. A su vez, agradezco a todos y a todas los que de a poco se están empezando a sumar en ebooks y en Apple Podcast con los primeros episodios. En estos momentos hay los cinco primeros episodios de Disco Falopa en ambos sitios, y de a poco subiremos todos los correspondientes hasta que en algún momento, intuyo que de este año, todos los episodios queden sincronizados para salir al mismo momento. Es medio frustrante ver cuando a podcast amigos le bajan permanentemente los episodios por esta pedorrada, ¿no?, de los derechos de autor. Para eso estoy siguiendo yo los consejos de un gran amigo de la casa, oyente del podcast y además inspirador de Disco Falopa, el gran Sebastián Rufo, que recomendó subir, como hizo con todos sus programas de Radio Border, a dichas plataformas, además de Bandcamp, para poder llegar a otros lugares, evitando que te lleguen las notificaciones pedorras de infracciones y bla bla bla y todo eso. De todos modos, te invito a que si estás acá en Spotify, le des al botón de seguir, al botón de la campanita y recomiendes el podcast a toda la gente que querés y que creas que le va a gustar todo este tipo de material de discos extraños o poco recordados. Además, también te invito a que califiques al podcast con 5 estrellas, así llegamos a muchísima más gente que también tenga ganas de saber de estos discos poco recordados en su mayoría. Del mismo modo, si estás escuchando el podcast por acá, en mi newsletter personal, que es noquierohacerlacama.substack.com, te invito a que también te suscribas solamente con tu mail o bien desde la app de Substack, para que todos los sábados a las 10 de la mañana, mientras te tomas unos matecitos, leas todo lo que te llega, sea a través de un texto, como fue la anterior vez con un cuentito, o bien de Disco Falopa, que te deja la opción de descargarlo de manera total y absolutamente gratuita. Así que recordá, Spotify, noquierohacerlacama.substack.com, y mientras tanto se van subiendo los episodios, también los puedes oír en ebooks y en Apple Podcast. La música y las historias de la música deben llegar a todos lados. Saludo también, antes de empezar, a dos amigos de la casa que tuve el gusto de ver el fin de semana pasado. Ellos son el querido amigo Axel Orcaizaguirre, hacedor del bellísimo programa Alta Fidelidad, con la querida amiga y enorme Lourdes Sotig, como también hacedor de su canal KX Contenidos, y Maxi Rivera, quien conduce dos podcastazos, como lo son Detrás de las Canciones y 27 disparos en una moneda de plata, a quienes tuve el enorme gusto de encontrarme en el recital que la banda amiga Diva dio en Perón Perón, el espacio de mi barrio, San Telmo, en donde presentaron su EP llamado Sábado, que lo escuché, es muy, pero muy lindo. Si a usted le gusta el power pop de calidad, escuchen Diva y sobre todo escuchen este nuevo EP llamado Sábado. Siempre es un gusto enorme encontrarse con la gente que hace esta patria podcastera, tal como bautizó el querido amigo Maxi. A ellos va dedicado este capítulo y a su vez les comento que en algún momento del año tendremos un episodio a dos voces con el amigo Axel sobre una belleza francesa que no pienso revelar por el momento. Hechas las salutaciones y los anuncios parroquiales de costumbre, comenzamos ahora sí con el episodio que va a tener de protagonista a un disco rarísimo del año 1999, pero que en sí es una excusa para poder hablar no solamente de Eduardo Criscuolo, sino con Eduardo Criscuolo. Pero eso será en el próximo bloque de este mismo episodio. Para poder hablar de En el fondo del túnel, primero tenemos que hablar sobre Eduardo y de su trayectoria. Nacido en 1953, las primeras creaciones de Criscuolo fueron escritas hacia 1972, con apenas 19 años, en donde compuso piezas breves que, según la declaración de algunos videos suyos en YouTube, los llama como pop de cámara, dado que son canciones instrumentales para pocos instrumentos como cello, flauta, guitarra, bajo y clarinete. A pesar de tener compuestos varias canciones, él dejó estos temas guardados para otros momentos. Sin embargo, ya en esas jóvenes composiciones se podía comenzar a adivinar un atisbo de estilo que se despegaba de lo tradicional. Es decir, sus piezas eran muy atractivas, pero no se ajustaban a un género particular. No es música clásica, tampoco contemporánea. Es pop de cámara. Como bien dijo, creo que es una buena manera de clasificarlos. Los años nos llevan al año 1975, cuando fue convocado junto con Roberto Pardiñas en la batería, Lito Pumer en la guitarra y Alejandro Lerner en algunas canciones por Raúl Porchetto para la grabación y posterior edición de su segundo disco con su nombre, después de lo que fue el éxito de 1972, Cristo Rock, que también contaba con músicos excepcionales, que en su mayoría eran integrantes de La Pesada, y también estuvo Charly García. Porchetto, este disco de 1976, es un bellísimo disco de canciones que fueron compuestas en ese espacio que duró el único grupo que formó Raúl Porchetto, además de por su hijeco, que fue Reino de Mund, y cuya única grabación aparece en Las Puertas de Acuario, del mencionado disco por su hijieco. Curiosamente, el único integrante de ese supergrupo, que contaba con Gustavo Basterrica o Frank Osterheck, y que no participó en la grabación de Por su hijieco, fue Alejandro Lerner. Esto se debía a que en 1976 Lerner ya formaba parte de Soluna, la espectacular banda de Gustavo Santaolalla, que sacó un único disco y que obviamente no vamos a traer a Disco Falopa. Sin embargo, en este caso Lerner sí participó de la grabación de algunos temas, tocando el piano o los teclados. Eduardo Criscuolo aparecería tocando predominantemente el bajo, pero también colaboró con algunas intervenciones en guitarra y melotrón. Poco tiempo después de la grabación, Eduardo se va del grupo de Porchetto, siendo reemplazado por Frank Osterheck, quien poco tiempo después sería integrante de Spinetta Jade, para tocar el bajo en el disco de un músico que poco tiempo atrás había sacado un disco revolucionario. En el mismo año 76, Rodolfo Mederos publicó algo que había sido grabado 3 años antes, llamado Fuera de Broma, acreditado a él y a Generación Cero, en donde, a la par del sonido de Piazzolla en esos años, se permitía abrir paso a tocar tango con acercamientos al rock o al jazz. Entre diciembre de ese año y abril de 1977, Criscuolo tocaría el bajo en un disco, para mí, maravilloso de la música ciudadana y de fusión en Argentina, que es De Todas Maneras, el segundo disco de Generación Cero, que incluía a un equipo realmente increíble de músicos. Junto con Eduardo, que tocaba el bajo, estaban Gustavo Fedel, tecladista de la banda de rock progresivo Espíritu, Tommy Gubisch, ex integrante de Invisible, la batería de Rodolfo Messina, quien después de ser músico del dúo Pastoral tocaría en la Vuelta de Espíritu en el año 82, y Rodolfo Mederos en bandoneón y composición. Limitar este disco a solamente uno de fusión es minimizarlo, porque hay jazz, hay rock, hay tango, y ninguno se superpone al otro. Además de estos músicos, participaba Analía Lobato en la voz, quien poco tiempo antes había grabado para mí un disco notable del todo este tipo de fusiones que había en Argentina, que es Canto y Clarificación, de Rodolfo Chaurrón. Ese disco lo vamos a traer en algún momento de Disco Falupa, porque es realmente maravilloso lo que ahí no solamente se toca, sino también lo que se canta. El trabajo del grupo, es decir, el de Rodolfo Mederos, es realmente maravilloso. Y este disco es una joya que merece ser escuchada, junto con el disco siguiente de Mederos, Todo Hoy, de fines de 1978. Evidentemente influenciado por la melancolía vanguardista de Piazzolla o la experimentación de Eduardo Rovira, otro nombre olvidado del tango y que creemos que merece estar en Disco Falopa, de todas maneras es un auténtico discazo. Chris Cuolo giraría con Mederos durante todo 1977 y parte del 78, y su labor en el bajo puede escucharse, además de este disco, en el trabajo editado por el necesario sello Viajero Inmóvil en el año 2019, cuando hubo una edición de la presentación oficial de todas maneras en el Teatro Coliseo el 9 de diciembre de 1977. Para ese momento, el baterista Messina ya no formaba parte del grupo, ni tampoco Tommy Gubisch, quien ya había sido reclutado por Astor Piazzolla para formar parte de su grupo electrónico durante cerca de un año y pocos meses. Sin embargo, el teclado de Fedel y el bajo de Chris Cuolo se escuchan perfecto en ese registro que sería, si no me equivoco, el único en un disco en vivo de Eduardo. De hecho, tampoco hay tantos registros en vivo de Eduardo tocando, salvo algunos videos de Cañón Marga, su proyecto solista, en el año 91, y cerca de unos 7 temas de Cuervo Renacentista. ¿Qué es Cuervo Renacentista? Bueno, es el grupo con el que Eduardo ensaya y llega a tocar en algunos recitales hacia el año 1983. Los videos que Chris Cuolo subió durante muchos años a YouTube incluyen no solamente los registros de audio de Jamón del Mar, sino también composiciones que grabó en otros años, incluyendo también registros de ensayos, junto con el mencionado grupo Cuervo Renacentista, cuyo único trabajo editado fue lanzado por su sello personal Por un Delta Sin Mosquitos en el año 2009. Ahí Eduardo reúne casi unas cerca de 30 canciones, creo que son 29, escrita a lo largo de los años, entre 1972 y 1983, y que grabó con Pepe Campos en flauta, Marcelo Barragán en clarinete, Marcelo Macri en cello, Alfredo Pavón en bajo y el mismo Chris Cuolo en guitarra y composición. Los años entre 1981 y 1983 serían de muchísima composición y grabación para Eduardo. Además de ese trabajo con Cuervo Renacentista, editaría de manera casera y autogestionada un discazo llamado Mensaje del Enano Blanco, que son 17 temas con la colaboración de Alejandro Sanz. No ese Alejandro Sanz, otro cantante y argentino que además cantaba bellísimo. Si nunca escucharon ese disco, no pierdan la oportunidad de hacerlo en Spotify, porque realmente su música es espectacular y muy sensible también. Si bien la experimentación nos falta en algunos temas, otras son verdaderas joyas pop, como por ejemplo Glee o Cuando Dijiste Chau. Así como con Cuervo Renacentista, Mensaje del Enano Blanco reúne temas compuestos entre 1971, 1972, 1980, 1981 y 1982. En ese mismo 1982, Eduardo formaría junto con el integrante de Mía, músicos independientes asociados, Daniel Curto y Héctor Dengis, el grupo Moebius, con quienes sacaría un cassette en ese año llamado Primer Cuaderno, grabado en los legendarios estudios de Dombey, el padre de Lito y Liliana Vitale, y que fue parte importantísima de la autogestión y la música independiente en Argentina. De hecho, los discos de Mía son espectaculares por donde lo vean. El nombre de Héctor Dengis es de importancia para Eduardo, porque varios años después, después de esta experiencia, su nombre estaría vinculado a Jamón del Mar. Pero antes que nada tenemos que decir que Dengis formó parte de la formación original de La Máquina de Hacer Pájaros, haciendo coros y llegando a grabar algunos de ellos en el primer disco, para después dedicarse a la poesía y a la composición, entre ellos con Moebius. A su vez, en 1982, Eduardo grabó por su cuenta una especie de novela musicalizada llamada El Altillo, de poco más de una hora de duración, y que también se puede escuchar en Spotify. Un año después de la salida del cassette de Moebius, Eduardo fue reclutado por Celeste Carballo para ser arreglador de vientos para su tema La Piara, Los Cerditos, de su disco Mi Voz Renacerá de 1983. Sin embargo, su labor como músico sería reconocida a simple oída cuando escuchamos de 1985 Celeste y la Generación, producido por Charlie García, que es quizás uno de los mejores discos de los años 80 editados en Argentina, en donde Eduardo sería su guitarrista, junto con Marcelo Montolivo, que para quienes no saben quién es Marcelo Montolivo, es ex integrante de Los Baraja, ex integrante de Los Navegando por Dentro junto con Alejandro Rosichner y Juan Acosta, y hoy por hoy está detenido por Interpol tras haber estado prófugo de la justicia durante 7 años por abuso sexual. También incluían dentro de ese grupo Gonzalo Palacios en saxofón, Manolo Lorón en bajo y Claudio Cabral en batería. A fines de 1986 hasta 1988, sin editar ningún disco, aunque tocando varias veces con composiciones propias, Criscuro formó Ex Valentino, una banda con un sonido pop más que lindo, junto con Lautaro Cotet, futuro baterista de Man Ray, el mencionado integrante de Cuervo Renacentista Marcelo Macri en los teclados y Luis Blanco en el bajo, de que hay unos pocos registros conservados por la página de Criscuolo en YouTube y que son temas en vivo. Desde 1989 hasta 1994, Eduardo grabó un montón de obras con su proyecto personal Cañón Marga y hasta llegó a presentarse en la Casona del Conde de Palermo en el año 1991, de la cual, como dijimos, quedan grabaciones fílmicas y hasta un disco llamado The Complete, que como una especie de anthology de los Beatles, recoge una veintena de composiciones buenísimas en poco menos de hora y media. Para poder entender lo que fue Jamón del Mar, primero hay que ir a Cañón Marga y escuchar algunas canciones, aunque sea de ese Complete, o bien de su disco Bueno Nada de 2008, que también se encuentra en Spotify. Hacemos un salto de años y en 1994, Hernán Esquivel, amigo de Eduardo, junto con el mencionado Dengis, crearon un proyecto que se enfocaría en la producción creativa de jingles, canciones, bandas sonoras, etc., que se llamó Jamón del Mar. Conozco la agrupación, la música de esta agrupación, desde hace casi 30 años, cuando los escuché en su momento con Mario Pergolini, y con lapsos en el medio nunca dejé de escucharlos. Comentemos que Jamón del Mar comenzó a hacer sus primeras grabaciones caseras hace muchos años, pero como Jamón del Mar ya en 1994 comenzaron a hacer sus primeros experimentos. Pero en 1996 Tom Lupo los reclutó en un programa de radio que él tuvo y ya poco tiempo después, en 1997 o 98, Mario Pergolini, quien en aquellos momentos conducía ¿Cuál es?, también dejó grabaciones de Jamón del Mar. Fue ahí que empecé a escucharlos, pero sobre todo los conocí. En el año 98 editaron el primero, justamente su primer disco, en donde aparecen la mezcla de humor absurdo, sketch y música prodigiosa en una treintena de canciones, como por ejemplo Miguelito, que es un chico que sufre bullying surrealista, temas de los Beatles que están cantados en español con palabras que reemplazan la fonética del inglés. Por ejemplo, Rajá busca a Miss Clericó en vez de Magical Mystery Tour. Llegó la luz Raquel en vez de You're Gonna Lose That Girl. Otro personaje es el criminal, que fue un asesino serial por boludeces, entre otros temas. Con el grupo ya consolidado, Chris Cuomo aprovechó que en el primero había dos temas en donde las voces principales eran de políticos que, sampleadas sobre una base musical, tranquilamente pasaban por una canción y que se podían usar más voces. Esas canciones eran En el fondo del túnel, un vals cantado por el entonces político del Frepaso Chacho Álvarez, y La guitarra dual, cantada por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. En una época de cambios políticos fuertes para la República Argentina, Chris Cuomo tomó las voces de otros políticos para crear las 9 canciones restantes que estos cantarían en El fondo del túnel. El disco que es el protagonista de este episodio 23 de Disco Falopa. Y es acá cuando paramos un poco de la pelota para escuchar un tema de este disco que hoy nos ocupa, y después de los anuncios parroquiales de siempre, vamos a tener al mismo Eduardo Chris Cuomo, compositor principal de Jamón del Mar, como invitado. Primero vamos a escuchar La legalidad, cantada por Graciela Fernández Meijide. La legalidad, la constitucionalidad, la legalidad, la constitucionalidad, racional, uno es jamás nada, racional, uno es un abuso, explíquenme por qué, racional, uno es jamás nada, racional, uno es la pala del albañil, la legalidad. La constitucionalidad, la legalidad, la constitucionalidad, la legalidad, supongamos, la constitucionalidad, pensemos, la legalidad, supongamos, la constitucionalidad, pensemos, y la opinión pública. La constitucionalidad, la legalidad, supongamos, la constitucionalidad, la legalidad, supongamos, la constitucionalidad, explíquenme por qué, racional, jamás nada, racional, uno es un abuso, explíquenme por qué, racional, uno es jamás nada, racional, uno es la pala del albañil, la legalidad, la constitucionalidad, la legalidad, jamás nada, explíquenme por qué, la legalidad, supongamos, la constitucionalidad, la legalidad, supongamos, la constitucionalidad, jamás nada, la legalidad, supongamos, la constitucionalidad, pensemos, la legalidad, supongamos, la constitucionalidad, explíquenme por qué, la legalidad, supongamos, la constitucionalidad, pensemos, la legalidad, supongamos, la constitucionalidad, explíquenme por qué, la legalidad, supongamos, la constitucionalidad, basta. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com. Suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Spotify y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo disco falopa. Escuchamos La Legalidad, cantado por Graciela Fernández Meijide, música de Eduardo Crescuolo y acompañamiento vocal de Andrea Báez, una de las mejores cantantes de jingles en nuestro país y cuya voz todos recordarán porque Andrea es la voz líder de la canción de Marolio. Ella participó en muchísimas publicidades, sea locutando o bien cantando, y además participó en los discos de Jamón del Mar como en el programa de radio que tuvo Jamón del Mar en el año 2000. Antes de pasar concretamente a la charla que tuve con Eduardo, quiero dejar algunos datos duros de En el Fondo del Túnel, para que pueda ser comprendida en toda su completitud la charla. Fue editado en 1999 por Mutis, bajo la producción de Gregorio Battenberg, quien fue conocido por ser el compositor de varias obras de teatro de Enrique Pinti, como Bote a Pinti o Salsa Criolla, y lo componen 14 tracks. 11 de ellos están cantados por políticos, que son Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez, Eduardo Duhalde, la mencionada Graciela Fernández Meijide, Carlos Rucauf, Raúl Alfonsín, Palito Ortega, Domingo Cavallo y Aldo Rico. Dos de esos tracks, como comentamos, fueron incluidos en el primero, de 1998. Tres de esos 14 temas son obras que muestran el estilo de Jamón del Mar y que se incluyen como bonus tracks. Uno es el Ramillón 71, una obra de 19 minutos que contiene varias músicas y sketches que eran la marca del grupo y que fue reunida en una sola obra de una forma casi desordenada, pero que justamente ese desorden es la característica de ese número. Le siguen Escudos, una propaganda de 6 minutos, una propaganda apócrifa, y Los Ricotones, de poco más de un minuto de duración. El disco fue grabado en el estudio casero del grupo y sus integrantes son Eduardo Crescuolo en guiones, actuaciones, guitarras, bajos, sintetizadores, samplers, voces, composición y producción. Horacio Dengis y Hernán Esquivel participaron en los guiones y producciones. Acompañan el disco con algunas intervenciones la mencionada Andrea Báez en la voz, Irina Alonso y Julián Battenberg. Durante años este disco se pudo escuchar y descargar en el sitio web de Jamón del Mar, que ahora lamentablemente está desactivado. Sin embargo, algunos tracks quedaron dispersos en YouTube. Pero ahora sí, después de esto, escuchemos durante algunos minutos la charla que mantuvimos con Eduardo Crescuolo de manera telefónica, en donde recuerda no solo su época de Jamón del Mar, cómo fue craneado y producido el disco, sino que también nos cuenta un poco sobre el programa que tuvieron en Supernova hacia el año 2000 y algunas reflexiones sobre qué significó el grupo. Sepan disculpar el audio de la grabación, ya que fue realizada, como dijimos recién, en una llamada telefónica, pero aún así se puede disfrutar sin problemas. Espero que lo disfruten a estos minutos. Después volveremos para el cierre del episodio. Pero ahora, habla Eduardo. Mira, Jamón del Mar nació, en realidad empezamos en el 94, pero nosotros tres hacíamos en el 80 más o menos grabaciones, dejábamos un grabador adentro de una piecita y escribíamos textos. Y cada uno entraba solo, los otros no escuchaban nada, y grababa lo suyo, ¿no? Con acting, con todo, ¿no? Y después iba uno, iba otro, y después cuando llegábamos a un determinado cantidad de grabaciones, nos juntábamos los tres y escuchábamos todo y nos moríamos de risa, nos matábamos, ¿viste? Con eso. Y y eso fue creciendo, ¿viste? Seguimos grabando, yo grabé El Altillo, después que era una especie de novela con musicalizada, con música incidental y canciones. Uh-huh. Digamos que el espíritu de Jamón del Mar estuvo presente siempre. Uh-huh. Hasta que llegó ese momento que contábamos con más tecnología y empezamos a grabarlo, a grabar publicidades inventadas, Miguelito, que era un chico, lo conoces. Sí, sí. Y todos los gastaban, qué sé yo. Y temas así varios, diferentes juegos, con los Beatles también. Uh-huh. Y bueno, empezamos a mandar cassettes a todos lados y apareció Mario Pergolini, que nos llamó por teléfono, nos dijo, vengan ya, qué sé yo, bueno, y estuvimos en Cuál Es mucho tiempo. Perdón, antes habían hablado con Tom Lupo también, ¿no? Con Tom Lupo también, sí. Fuimos a ver a Tom Lupo, a Taxi, el programa de él. Uh-huh. Con Tom Lupo, con Babi Checopar también. Babi Checopar que estaba en aquel momento estaba en FM de la Isla, ¿no? Tengo entendido, por ahí, o algo parecido. Antena 2, creo que se llamaba la radio donde él trabajaba. Pero hace mucho, ¿eh? Sí, sí, era 94, por ahí. Era el ángel en aquel momento. El ángel, el tal cual, el ángel. Casi tuvimos un programa en la radio de él, pero al final no llegó. ¿Y cómo lo recibió Pergolini en ese momento? Porque él siempre... Muy bien. Lo ponía todos los jueves estrenábamos un Miguelito y otras cosas. Uh-huh. Y después tuvimos nuestro programa en la Rock and Pop también, que duró poco, pero tuvimos en la Rock and Pop los sábados. Y después trabajamos para CQC, como Jamón del Mar. Y puede ser que también en Cuatro Castor, ¿no? Llegaron a grabar canciones en el sitio de... Cuatro Castor, y trabajé eso con Cuatro Castor, sí. Ah, ok. Sí, porque con Eduardo de la Puente, con Mario, por supuesto. No digo porque no sé eso, porque hace poco estaba buscando audios de Cuatro Castor en su momento y escuché canciones y dije, esta voz la reconozco, es de Jamón del Mar esta voz, y entonces me acordé de... sí, había las canciones muy chiquititas, muy claro, porque eran como publicidades, como notas que hablaban de otras cosas, o de propagandas inventadas, o de... Sí. Entonces me queda una duda, ¿la cumbia Negros de Mierda es tuya entonces? ¿Se lo vas a contar a todo el mundo? Esto es lo que te querés. Eso fue una idea de Eduardo de la Puente, que había una novela que se llamaba Cabecitas, no sé si te acordás. Sí. Y dijo, hagamos una joda con esto, pero hago una joda así, negra, densa, le dije, ¿viste? Sí, lo más pesado posible. Y bueno, salió esa canción. Pero era una joda, era un chiste para joder con esa telenovela, no era racista, ¿viste? No era una idea racista. No, obvio. Pero terminó siéndolo porque todo el mundo la pedía, ¿viste? Eso me da un poco de vergüenza, pero bueno. Sí, no era la idea tuya en general, digamos, o sea... A veces, generalmente, las ideas terminan dando una vuelta que el autor no espera a veces. Es verdad. Pero bueno, ¿qué va a ser? A mí una cosa que me llamaba la atención cuando estaba escuchando primero En el Fondo del Túnel y después el primero, es que sí. Hay dos temas de En el Fondo del Túnel que aparecen en el primero dentro de lo que es esta idea de hacer cantar a político, que es el tema de En el Fondo del Túnel y la guitarra dual. ¿Cómo fueron los gérmenes se me ocurrió la idea de hacer cantar a los políticos, ¿viste? Sí. Entonces empecé a grabar discursos y campañas, ¿viste? También campañas y discursos. Uh-huh. Y en esa época había mucho movimiento político, siempre hay, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ahora son políticos antiguos, ¿viste? Pero en ese momento estaban todos en la palestra, ¿viste? Estaban todos ahí al primer plano. Y lo grabé, después corté las frases, lo puse en un sampler, las frases, uh-huh. Y cada tecla tenía una frase, ¿viste? De teclado, ¿no? Entonces les cambiaba el sentido de las letras, ¿no? Trataba de que dijeran otra cosa. Ah, ¿lo hacías con un teclado? Claro, con un sample. Claro, lo disparabas a través de teclas, claro. Y disparaba con el teclado cada retazo de frase, ¿viste? Cada pequeña frase, ¿viste? Pues la cortaba. Y bueno, según lo que iba tirando la onda de las frases, salía la música, más o menos. Eso... Y hay una curiosidad. Los peronistas son binarios y los radicales ternarios. A ver, ¿cómo? El ritmo binario, los radicales son ternarios. En el fondo del túnel es un vals. Claro. Y así hay varios, ¿viste? Como el de la Rúa también era ternario, ¿viste? Yo y los... Y los políticos Menem, ¿viste? Los peronistas Menem, Rucauf, por ejemplo, y todos esos eran binarios. Es una curiosidad, se dio así, ¿viste? ¿Qué es eso? Cuando te referís a que son ternarios, como por ejemplo que haya un puente antes del estribillo de cada canción, por ejemplo. No, que tienen tiempo de tres. Un, dos, tres. Claro, sí, el vals. Y los peronistas binarios, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Increíble, no sé si dio así. El clima de época permitía ese tipo de elegir este tipo de políticos, ¿no? Como Palito Ortega, bueno, Palito Ortega, otro binario más, ¿no? Pero pero pensaba por ahí en Gabriela Fernández Mejide o incluso Raúl Alfonsín, que... Por lo menos Alfonsín, que no tenía una participación tan activa que yo recuerde en el 99, pero gracias a Fernando Mejide sí. La elección de cada uno de los políticos fue obvia, digamos, según el clima de época. Sí, claro. Estaba de Caballo también, que decía que es como una especie de sangre, ¿viste? Sí. Caballo sangre. Me tiraron un huevo, ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Viste? Decía cosas increíbles. También después seguí haciendo algunos políticos más. Hice de Aníbal Fernández, pero ya después del disco, más adelante. ¿El lado B? Aníbal Fernández, Federico de Lía. Hice uno de Fidel Castro también. Jamón del Mar en sí, como, sí, dejó de estar desde 2003 o 2004, ¿no? Más o menos. Claro, más o menos, sí. Sí, 2002, 2003. Uh-huh. Sí. Y una cosa que me llamaba la atención cuando estaba escuchando los discos es el disco específicamente, es la elección de la música para cada uno de los políticos. Como curioso. ¿Por qué te llama la atención? Y sobre porque todo, la música es medio que la insinúan los mismos políticos. ¿Ah, sí? Lo pensaba más o menos, sí, no es que le hicieron eso, la hice yo la música, pero... Claro, obvio. Pero... Tiene un ritmo en el hablar, ¿viste? Como por ejemplo una música rusa. Unos hablan con... Tienen algunos tonos, ¿viste? Sí. Como algunas melodías en la forma de hablar. Sí. Como Alfonsín, por ejemplo, cuando dice Viedma, tonorón, Viedma, tonorón. Canta bien, ¿viste? Es la dio sola la melodía, él solo la dio la melodía. Y con un tema como Un gesto de amor, con el de Palito Ortega, es inevitable no pensar en el Club del Clan o todo ese tipo de canciones muy optimistas. Claro. Un gesto de amor. Sí. Perdón, y entonces... El proceso fue primero buscar los discursos y después, a partir de lo que te transmitía cortarlos, la voz... cortarlos y meterlos en cada tecla un sample con una pequeña frase para después yo poder elegir qué dice y qué y musicalmente que me venga bien, ¿viste? Uh-huh. Entonces tenía teclado lleno de frases del mismo político y yo iba tocando teclas así antes sin música, ¿no? Así a ver qué me proponían, ¿no? Entonces empecé a buscar y este le ponía papelitos a las teclas para saber qué frase era cada uno. Un lío, pero interesante para hacerlo. O sea, pensabas en la idea de disco o más que nada en poder tirarlo en época de elecciones. Sí, mi idea de hacer, en realidad era formaba parte del club de Jamón del Mar, ¿viste? Pero después el dueño de Mutis, el sello, uh-huh, dijo, hagamos un disco con los políticos solos. Uh-huh. Y bueno, entonces salió en el fondo del túnel. Uh-huh. Y era una época muy de muchas elecciones, de todo 99, era más o menos, viste, había mucha movida política. Después se hizo también en PNP, ¿te acordás del programa PNP de televisión? Me acuerdo perfectamente ese programa. Creo que lo viste el primer programa en ATC. Raúl Portal y Mariana Fabián, y ahí hicieron, lo sacaron también del fondo del túnel, hicieron videos con cada canción. Sí, me acuerdo de eso. Sí, como que hacían como animaciones o le ponían la cara. Dibujos animados ellos tenían un archivo muy grande, ¿viste? Porque tenían un archivo con todos los discursos, con todo. Entonces a veces coincidía lo que decía en la letra de la canción con el movimiento de la boca del político, ¿viste? Hasta eso tenía. Sí, así que era un archivo muy grande, era un muy buen programa. Creo que el primer programa de archivos. Programa de archivos, sí, grande. Sí. Yo estuve en la productora muchas veces y tenían todos eran VHS, ¿no? De otra época. Con respecto al tema de la composición, ya que dijiste que cada uno de los políticos te dio la música a partir de escuchar su voz. ¿Cómo fue el proceso de componer la obra siguiendo ese parámetro de un género determinado? Y digamos que yo hacía como una especie de estrofa, uh-huh, con la voz sola, ¿no? Con la voz, con lo que yo elegía para que cantara, el orden de los samples, uh-huh, formaba como una estrofa, después el estribillo, y después sobre eso, que ya tenía más o menos sabía cómo iba a ser la música, le ponía los acordes y los acompañamientos, ¿no? Los instrumentos. Uh-huh. Y después tocaba encima con la tecla, Viedma, tonona, y bueno, se iba formando. Cada uno dependía de... Por eso te digo que lo del binario y ternario. Uh-huh. Me lo tiraban esos. Sí, sí, sí, comprendo. Y el disco quedaba medio corto, que hicieron incluir los Remillón, el Remillón 71 y los otros dos bonus tracks. Y sí, teníamos que poner algo de Jamón del Mar, algo más abarcativo, viste, de Jamón. Sí. Aparte quedaba corto, sí, sí, pues no había tantas canciones. En relación a un disco común quedaba corto, sí. Uh-huh. Y merecíamos ponerlo porque era un estilo nuestro, Remillón, viste, qué sé yo. Y ahí había de todo. Sí, desde Miguelito, los Beatles. Era como una especie de... Claro, era como una especie de... ¿Cómo se llaman estas cosas que hacen los actores cuando quieren presentarse ante una productora, como una especie de reel, algo así? Audición. Claro, eso, sí. Una edición de cómo es o qué, cuál es el sentido de Jamón del Mar en este caso. Que yo me acuerdo de haberlo escuchado ayer, que es una, es una obra casi para escuchar con auriculares casi. Sí, muy auricular, sí, Jamón del Mar es auricular. Sí, he notado. Es verdad. ¿Y esos ramillones son como una especie de continuación del primero? Claro, son cosas, piezas que quedaron fuera del primero. Uh-huh. Y que habíamos seguido avanzando, ¿viste? Nosotros no nos dedicamos solamente a ser los políticos. Eso lo hice yo por aparte, ¿viste? Pero, ¿cómo se llama? Nosotros seguimos haciendo producciones de todo tipo para Jamón del Mar, muy variadas, ¿viste? Entonces lo metimos en el ramillón. Nosotros éramos tres, los tres guionistas, los tres actores, y yo me dedicaba a la parte de audio y música. Y de producción, ¿no? Yo era el productor. ¿Cómo fue hacer el programa en Supernova? Porque tengo entendido que fue más problemático que otra cosa, sobre todo con el uso de auriculares y todo eso. Era la época de lo pérfido en aquel momento. Claro. No, nos ofrecieron hacer un programa en Supernova y hacíamos, pasábamos cosas en Jamón del Mar. Y después hacíamos un concurso donde se ganaban un single para su proyecto, ¿viste? El que ganaba, le hacían un single, sí, podía ser un single para, porque era buen cocinero, qué sé yo, se lo creamos en el momento, teníamos las bases de las músicas y le hacemos la letra ahí en el momento y estaba Andrea Báez, una genia. Que cantaba, ¿viste? Para eso. ¿Cómo termina Jamón del Mar? No, nos separamos. Separamos por diferencias de qué sé yo. Igual yo lo sigo viendo, ahora sí lo sigo viendo. A Cusalgo no, a Cusalgo hace tiempo no lo veo. Uh-huh. Pero a Cabra, a Horacio, Dengis, uh-huh, lo veo. Ahora se va a mudar por acá, cerca de donde vivo. Yo vivo en Torcuato. Se va a mudar por acá. Pero, bueno, no, qué sé yo, separaciones, viste, no sé. Yo seguí con Jamón del Mar con Anita, mi mujer de ese momento, ahora ella falleció después, viste. Pero seguí con ella trabajando para un servidor que no me puedo acordar el nombre, famoso servidor. Y aquellas épocas hacíamos ellos nos bancaban el sitio. Sí. Y nosotros hacíamos publicidades inventadas, chistes, qué sé yo, lo grabamos en un video. Sí, estoy tratando de acordar. Yo tampoco me acuerdo el nombre, no sé de cuál hablas. Y obviamente la diferencia está más que clara en cómo es el concepto de cada uno, pero ¿cómo explicarías la diferencia entre Cañón Marga y Jamón del Mar? Soy yo, Cañón Marga. Uh-huh. Nació en los 80, más o menos. Siempre hizo canciones así disruptivas, ¿viste? Así como para que contaba historias reales, de cosas reales que habían pasado. Por ejemplo, una vez llevé un tema a un asado que había hecho un amigo, donde había mucha gente, y lo pasamos el tema. Sí. Y hablaba de una historia que había tenido una chica que había ido ahí, va a ser la más grande, pero que había tenido con una especie de, en la época terrible, viste, de la dictadura, uh-huh, había tenido un problema con una gente que le fue a saquear la pinturería del padre, que eran, parece ser que eran, qué sé yo, no sé si fueron como un Falcón Verde, mirá lo que te digo, uh-huh, una terrible realidad. Uh-huh. Y yo lo cuento en la canción, no sabes el quilombo que se armó. ¿Por qué? Se empezaron a tirar pedazos de carne en la cara, todos. Se desarmó todo el asado en un minuto. Eso está llamado quilombo. Quilombo en lugares inesperados. inesperados, esos chinchulitos que volaban. ¿Cómo hay que gastar la cabeza? Me quedé solo dentro de un cuarto, no sabiendo qué decir, ¿viste? Porque, bueno... Comiéndome un choripán. Creo que esto es en el disco que sacaste en el 2009, ¿no? Si no me equivoco. 2008, sí, por ahí. Sí, pero no está ahí la canción, está en otro que lo edité también por mi cuenta, en uno anterior, en el primero, donde está 14 lucas, uh-huh. Esas canciones, sí, sí. Fiesta en mi casilla, sí, sí. Esa es la primera época, después la segunda época fue esa que decís vos, ¿viste? Bueno, nada, se llama. Que todavía la gente sigue diciendo bueno nada. Que ya era una expresión de 2008. Claro. Sigue usándose. Sí. Es como si ahora un disco se llamase, no sé, Arre, por decir una forma, ¿no? Por ejemplo. Tras la existencia de Jamón del Mar, Eduardo se embarcó en varios proyectos de todo tipo. Desde otras radios como Mitre, X4, programa de televisión como Sábado Bus, nacientes streamings como Vorterix, guiones, actings y doblajes con Pedro Saborido, trabajos con AOL, el servidor de internet que ninguno de los dos recordaba, Rojo TV, etc. El cine y el teatro fueron otros espacios en donde Cris Cuolo trabajó haciendo la música de obras como Whisky Romeo Zulu y el Ratty Horror Show de Enrique Piñeiro, Pingo Argentino con Enrique Pinte o también obras de Liagelín. Y así como dijo, junto con Dengis, crearon en el año 2017 un dibujo animado dirigido a niños de edad preescolar llamado Mini Beat Power Records y que surgió del mismo modo que este disco, es decir, usando sonidos de bebés para crear canciones. Producido por Mundo Loco CGI, perteneciente a Juan José Campanella, y que fue emitido por Discovery Kids entre 2017 y 2022, y que fueron también nominados a un Emmy internacional. Aquí finaliza, al menos por ahora, porque siempre puede haber más, lo referido a la obra de Eduardo Cris Cuolo. Sin embargo, una cosa me queda en el tintero después de escuchar nuevamente un disco como En el fondo del túnel. El mismo Eduardo dijo durante la entrevista que este trabajo fue hecho cuando era otra política la que existía, es decir, una política vista como algo serio, en donde el votante se sentía alejado y casi siempre poco representado por sus mandatarios. El disco salió en una época clave de la historia de nuestro país, en donde el menemismo que gobernó durante 10 años se iba con poder y aceptación a pesar de hundir al país. Esto no fue por una mera pasión masoquista del electorado, sino porque los modos de discutir política, sino también del político, por mostrarse ante el electorado, cambiaban de manera definitiva. El surgimiento de programas como Caiga Quien Caiga mostraron facetas más carismáticas de los políticos por querer llegar a otros públicos. Hace rato vengo pensando que una de las formas de pensar la actualidad es intentando estudiar la historia del consumo cultural en los últimos 30 años, porque ahí empiezan a aparecer cambios. En el fondo del túnel salió en un momento donde las discusiones de llevar adelante la política cambiaban. Lo que aquí pasaba en esos momentos, en otros países como por ejemplo Ecuador, estaba cambiando de manera casi directa. Un disco que siempre quise tener y que hasta ahora no he podido conseguirlo, y hago este llamamiento a los oyentes de Disco Falopa como para ver si alguno lo tiene, es el disco de Abdalá Bucaram, el que fue presidente durante muy pocos meses en Ecuador, y que está grabado con los Iracundos, el clásico grupo de Uruguay, bueno, una de las divisiones que tuvieron los Iracundos. Ahí ya hay un cambio de formatos con respecto a lo que era mostrarse en la política, porque no es lo mismo cantar una chacarera con gente en una peña, que grabar un disco directamente durante, encima, tu mandato como presidente. Ya ahí, en el año 1995, estamos hablando, las cosas empezaban a cambiar. Hoy no sé si podría existir un disco así, como por ejemplo En el fondo del túnel. Pero no porque no cause gracia, que sí lo hace y lo seguirá generando, sino porque hoy el político, con tal de seguir llamando la atención o de desviar el foco de los problemas que realmente importan, son ellos los que prestan la voz y el cuerpo para participar en la grabación. No olvidemos que nuestro actual presidente, Javier Milei, más de una vez se presentó en campaña cantando un tema de La Renga, que Mauricio Macri ha cantado y arruinado un tema de Queen, y que una vicepresidenta en el balcón de la Casa Rosada cantaba Gilda. Es decir, el político, a su vez, es un performer que busca llamar la atención y que el discurso político como tal, lo conocimos, es un formato, por decirlo de alguna manera, obsoleto. Hablar con la oratoria inflada y churrigueresca de los políticos de antaño es justamente eso, un gesto antiguo. Hoy por hoy, el grito, la provocación, el gracejo, la violencia disfrazada de ironía e incluso el cantito de cancha devenido en gesto son otras maneras de llevar adelante. No digo que sean mejores, digo que son peores, que se entienda. Trataré de ser un poco más claro. En el fondo del túnel, este disco que estuvimos analizando es una representación cabal de cómo se buscaba ser crítico con la política sin caer en lo banal o lo vulgar, pero a su vez dándole un toque original a dicha crítica. Incluso la forma de grabar las canciones está ubicada en otro momento. Estos trabajos que a Criscuolo le llevaban meses de edición de discursos y composición, hoy los puede hacer cualquiera con los usos de una inteligencia artificial. Y sin embargo, En el fondo del túnel se destaca precisamente por esa producción pensada y artesanal. Entre tantos motivos, es por eso que elegimos este disco para hablar en Disco Falopa, porque habla de una época y que sin querer anticipa otra. Esto es, al fin de cuentas, el trabajo artístico. Vamos a despedirnos de este episodio del podcast, no sin antes agradecerles a ustedes por llegar hasta el final, sino también nuevamente a Eduardo, que si bien se lo dije en nuestra charla y que no quedó registrado, lo puedo decir ahora de manera pública. Para mí fue un honor enorme charlar con él durante varios minutos sobre esta agrupación que a mí tanto y me seguirá gustando con el paso de los años. Espero que ustedes también hayan disfrutado de este momento. La canción con la que finalizaremos este episodio es Viedma, una canción rusa cantada por Raúl Ricardo Alfonsín. Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Hacia el frío, crecer hacia el frío, hacia el sur, con suerte, crecer hacia el sur, crecer en tierra, condicionar, tierra, negociar. Los ciudadanos crecer en tierra. La obediencia de vida. Difícil. En un momento difícil para la vida nacional. Difícil. En un momento difícil, hacia el mar, hacia el frío, en tierra, condicionar, tierra, negociar, en tierra, la democracia se negocia, entonces, tierra, todos los ciudadanos, sin uniforme, en tierra, condicionar, tierra, con o sin uniforme, crecer en tierra.